Construyendo sindicato y asumiendo compromisos por la educación del pueblo, Arcisa, la voz de Adem Montevideo al aire. Al amigo Fefe, el amigo Bocha que se retiran, el cambio de los cirujanos, de las perillas, de la 36, nuevo programa de Arcilla, el programa del Sindicato de Maestros de Montevideo, y hoy, programón de gala. ¿Qué programón? Programón de gala, ya tenemos aquí en la mesa de trabajo. Nuestro invitado, el maestro Miguel Soler, como habíamos prometido, a través de los medios de del sindicato, inclusive a través del Facebook de Arcilla. Facebook que ya está prendido aquí en la mesa, para que ustedes en directo online se estén comunicando, mandando mensajes. También el fono Arcilla, el 099-17-75-34. Te reiteramos, ya estaremos aquí en la mesa de trabajo al maestro Miguel Soler. Jefe, vamos a mandar el primer tema musical y le damos tiempo a la gente de empezar a comunicarse. Ya está Alondra desde Portugal mandando saludos. Saludos para ti, Alondra. Un abrazo, Alondra. Que era para Anabel Garibaldi. Anabel, este es el regalo que nos pidió, así que la queremos mucho. Que la queremos mucho, este regalo de Víctor Heredia para ti, en estos momentos, siempre estas letras son muy importantes, ayudan a ordenar. Se comunica a Lore García, que ya está atenta al programa, y a Leondra de Portugal dice: estoy enganchada hace rato, ansiosa, mándenle un abrazo de mi parte. No me conoce, pero ¿quién rechaza un abrazo, no? Esa es Leondra Valvi de allá de Portugal. También nos escribe que estaba medio perdido, hacía varios sábados que lo estábamos extrañando, el indio Tacuabé. Dice: buenos días, compa, siempre es un placer escucharlos en mi casa, estoy junto a ustedes y no les envío SMS para no molestar. Indio, usted no molesta, es el presente número uno. Al igual que Víctor Santana, que debe estar prendido allá por Villa García. Muy bien. Sí les pedimos que por favor se comuniquen a través del Facebook o del celular. Así no interrumpimos la nota con Miguel, porque a veces las llamadas por teléfono son cosas que no podemos manejar demasiado bien, ¿verdad? Exactamente. Bueno, buenos días, maestro. Buen día. Un placer para nosotros tenerlos aquí, para la audiencia, y ha sido muy esperado este momento para los maestros y además para la población en general, también que conoce de su obra, que conoce de su pasaje por este magisterio, etcétera. El lunes pasado se presentó su último libro. Fue una jornada que nos dijeron que estuvo muy buena, muy emocionante, muy emocionante particularmente, y hasta las lágrimas realmente me emocioné mucho. Y nos gustaría saber un poco, bueno, de qué se trata el libro, que le cuente a los oyentes, adelantar un poco la temática del mismo, y en qué está Miguel Soler también en este momento con esta presentación. Bueno, muy bien, muchas gracias por esta oportunidad de comunicarme con los colegas y con la audiencia de Radio Centenario. Ustedes evocan el acto que tuvo lugar el lunes pasado en el Museo Pedagógico. La ANEP ha querido lanzar una colección que llama de clásicos de la educación nacional. Y el primer clásico soy yo. Yo siempre había pensado que uno era clásico varios siglos después de su muerte, pero pues esta vez tocó ser clásico prematuro. El libro consiste en una recopilación de trabajos que yo había escrito a lo largo de mi vida. De manera que cuando decimos el último libro, casi podría decir que también es el primero. Por ejemplo, el artículo más antiguo que tiene es de 1944, cuando muchos de los que me están oyendo no habían nacido, naturalmente. De manera que es un viaje más o menos sociopedagógico a lo largo de 60 años. Es una selección. Hay allí algunos discursos, artículos, capítulos de libros, algún libro entero. Son más de 400 páginas que fueron seleccionadas por una comisión editora que designó el Colicen, que tuvo que trabajar mucho para, en fin, organizar un material muy dispar, muy ligado a circunstancias históricas y que tomara la forma de un libro relativamente útil, sobre todo para lectura de quienes se están formando actualmente como maestros o para los maestros jóvenes. Los veteranos saben de eso tanto como yo, saben de lo que allí se explica, pero la gente joven no solamente por la distancia temporal que hay con ciertos acontecimientos, sino porque durante décadas se les negó el acceso a la información de lo que había sido la escuela uruguaya, de la misma manera que también en la postdictadura se les negó a los niños de primaria la información necesaria sobre lo que llamamos la historia reciente, puesto que el programa de enseñanza primaria decía, como todos sabemos, que la historia del Uruguay había que enseñarla hasta 1967. Y esto naturalmente llevó, y aquí voy a hacer una digresión porque me parece que el tema es interesante, llevó a que durante unos 20 años los niños ignoraran ignoraran lo que había pasado en este país en las décadas últimas. Cada año egresan de la enseñanza primaria de sexto año, entre la pública y la privada, 50.000 niños. Si cada año egresan 50.000 y han pasado 20 años ignorando, sin que se les hablara de esos temas, 1.000.000 de ciudadanos que ahora tienen edad y posibilidad de votar y por consiguiente de pronunciarse sobre cosas tan importantes como el plebiscito de la hoja rosada, es natural que hayan hesitado a la hora de poner o no poner la hoja plebiscitada. Por consiguiente, yo atribuyo entre las muchas causas que hay para que el domingo 25 pasado hayamos quedado todos muy desconformes con el resultado de ese plebiscito, una situación de ignorancia de la cual son responsables las autoridades escolares de la etapa postdictadura, que hasta que vino las actuales autoridades y en 2006 incluyeron la enseñanza de la historia reciente en el programa de primaria y reforzaron el de secundaria, hasta ese momento indudablemente condenaron a la ignorancia a una proporción importante de los jóvenes cívicamente activos, puesto que estaban en edad de votar. Bien, dicho eso, que creerán algunos que tiene poco que ver con el libro que presentamos el día lunes pasado, la verdad es que fue muy satisfactorio ver en la sala del Museo Pedagógico, a la que me unen muchos recuerdos, porque esa sala estuvo abierta durante muchas décadas a las inquietudes de los educadores, ver allí gente veterana, gente ya de edad avanzada, que se arrimó a rememorar momentos muy particulares de la historia de la educación uruguaya, y también gente joven. Es importante que los jóvenes tengan la inquietud de saber algo del pasado, no para repetirlo, sino simplemente para quedar informados y tal vez extraer de allí estímulos para hacer otras cosas diferentes y no las mismas, porque el pasado no debe ser objeto de repetición, quedando, digamos, con disposición, como creo que actualmente existe, de innovar en su acción creadora de todos los días. La escuela pública está siendo vilmente atacada por los medios de comunicación y por ciertos grupos políticos que dicen que cada día está peor. Yo la conozco. Yo la he recorrido, yo la he visitado, yo he conversado con la gente y lo sigo y seguiré haciendo. Y eso no es cierto. Hay una serie de esfuerzos a nivel de aula, a nivel de comunidad, a nivel de todas las poblaciones del interior, en que la escuela pública quiere refortalecerse, renacer, crear nuevas respuestas a las apetencias de la comunidad y de los alumnos, y los maestros uruguayos de la escuela pública, en mi opinión, son maestros cargados de ganas de crear un sistema escolar poderoso que sirva a las intenciones, a las necesidades, a las apetencias del alumnado y sus familias, y que sirva también a las necesidades del país. Yo sé que hay carencias, yo sé que hay pobrezas, yo sé que hay situaciones en que tal vez el servicio no sea 100% satisfactorio, pero la tendencia es a un mejoramiento sostenido del clima, de la voluntad de servir al educando. Eso la derecha no lo está reconociendo, está calumniando a la escuela pública cada día que dice las cosas están peor. Eso yo no lo tolero y lo denuncio como una maniobra política para contrarrestar el apoyo que los empeños de los últimos tiempos han tenido entre la población. Muy bien, es que qué recorrido, ¿no? Este es un placer. Buen día, Carlos, buenos días. Hola. No solo se presentó este libro donde usted participó, ¿verdad?, el lunes, sino también el viernes pasado, y que en parte también tiene que ver con lo que el viernes anterior, con lo que aquí usted expresaba, también el libro de Julio Castro, ¿verdad? Libros que, como muy bien dice al principio, en su inicio, son de aporte a los maestros, aporte de la sociedad en su conjunto, para todo este tema de la historia reciente, ¿no? Y también recordaba cómo en la presentación anterior del libro de Reina Reyes se habla también y está dirigido especialmente, si bien Reina no está entre nosotros físicamente, pero sí su obra y toda su legado, también dirigido a esos jóvenes maestros, para no terminar nunca esta incansable lucha del magisterio por todo lo que usted expresaba. ¿Cómo se están dando estas tres figuras unidas para hablarnos de estos temas tan profundos que tienen que ver con la escuela, que tienen que ver con la educación? En ese sentido, también nos gustaría su opinión sobre lo que fue el libro, lo que es el libro de Julio Castro, ¿no? Bueno, sí, en las últimas fechas han salido varias obras que tienen que ver con este colega sacrificado por la dictadura. Lo que se presentó en días pasados en realidad es un aporte al conocimiento de toda la legislación que tiene que ver con derechos humanos y con ciertas situaciones ya graves de lesión de los derechos humanos, cómo son los delitos de lesa humanidad, desaparición forzada de las personas, etcétera, tortura. La verdad es que aquí se nos da una situación muy, muy curiosa. El Uruguay es un país con un pueblo democrático, con un pueblo apegado, podríamos decir, de una manera sencilla a cómo deben ser las cosas bien hechas y cómo deben ser las relaciones humanas dentro de la sociedad. Así vivimos hasta mitad del siglo pasado, sin mayores zozobras, sin mayores accidentes, respetándonos mucho unos a otros. A partir de la etapa de la dictadura y ya metidos en la postdictadura, que tenía que volver a reordenar las relaciones humanas dentro del país que habían sido fuertemente quebradas, va apareciendo una legislación, en cuyo caso podríamos decir más horroroso es la ley de caducidad, que desconocen esa trayectoria del país y niegan la posibilidad de poner paz en el país sobre bases realmente firmes. Bien, la ley de caducidad todos la conocemos, todos sabemos que ha habido dos plebiscitos, que el pueblo ha emitido su opinión en las condiciones en que se encontraba de información y de sensibilidad frente a estos problemas. Pero la verdad es que existe una legislación nacional y una legislación regional latinoamericana y una legislación internacional de Naciones Unidas que ponen las cosas en su sitio diciendo cuando se realizan determinados crímenes, esos crímenes no prescriben, es decir, el paso del tiempo no los borra, deben ser obligadamente estudiados, investigados por las autoridades nacionales y deben ser castigados. Bien, eso es lo que resumimos en ese folleto que, aplicado al caso de Julio Castro, que es un colega como Elena Quinteros, de la que no sabemos dónde está, aplicado a esos casos, son varios los maestros desaparecidos, naturalmente puede ayudar a la movilización popular alrededor del esclarecimiento de las condiciones en que fueron sacrificados y desaparecieron. ¿Y quiénes son los autores de esos hechos? De tal manera que la justicia puede cumplir su obligación de aplicarles las penas que correspondan. Ese es el objeto de ese folleto. Y nosotros creemos que el conocimiento por parte de los educadores y por parte sobre todo de los jóvenes estudiantes de enseñanza secundaria de esa legislación va o puede constituir una contribución importante a que haya una sensibilidad al esclarecimiento de una etapa de nuestra historia que si no se esclarece va a perdurar enquistada dentro de la sociedad como un enclave de injusticia incómoda que nos va a continuar separando a unos de a otros y postergando lo que todos deseamos, que sería una especie de vuelta a empezar de nuevo después de haber hecho justicia. Nosotros no queremos que se empiece de nuevo la historia nacional, democrática y libre entre los ciudadanos, sobre la base del olvido, sobre la base de pasar página, sino que queremos que se reinicie esta historia sobre la base de la aplicación de la justicia, de la vigencia de la justicia. Ese es el sentido de ese folleto. Muy bien, bien. Voy a leer algún mensaje que me está, uno de los mensajes que nos está llegando de por Facebook, que dice, Diego Curbelo dice, saludos compañeros, es un placer escuchar a hombres con la coherencia y claridad de Miguel Soler, que nos inspiran en el pensamiento y la acción educativa. Me ha quedado para siempre en la mente y el corazón una frase de Miguel que leí en el Museo Pedagógico, que es la siguiente: ser educador es verdaderamente un compromiso simultáneo entre la realidad cargada de problemas y un ideal poblado de esperanzas. Gracias Diego por escucharnos, gracias Miguel por estar con nosotros y por inspirar a los compañeros a escribir estas cosas. Yo tengo acá un mensaje que llega por el Fono Arcilla, dice: en el año 86 ya el maestro Rubén Leña, en un artículo en el diario La Hora, adelantaba sobre educar a nuestros niños sobre lo sucedido en la década del 70. Claro. Y esa es la invitación, ¿verdad? Es la invitación y es lo que ahora tranquilamente podemos hacer, ¿verdad? Todo el tema de la historia reciente es una cosa que, por trabajo, está incluida dentro de los programas de magisterio. Por trabajo, de lucha, quiero decir, está incluida, ¿verdad? ¿Podemos ir a un temita? Pepe, estamos dando tiempo. Sí, estamos dando tiempo. Vamos al tema y después ya venimos con un piquito de programa antes de la tanda de la emisora, el recreo de todos los mediodías. Niños de plástico, juega el elástico, sueños para vivir. Vagabundeo, se vuelven a consumir. Volvemos con Víctor Heredia. Hoy tenemos ya el segundo tema de Víctor Heredia, tenemos un tercero. Y antes del recrédito de todos los mediodías, Gabriela, lo que estabas comentando en la pausa. Sí, la invitación del folleto de Julio Castro, ese material que se presentó el viernes pasado, me llamaba mucho la atención y a muchos maestros también, esa invitación de trabajar sobre los derechos humanos, y no solo porque casi que lo dice así, textual, y no solo por saber la verdad de tantos maestros y trabajadores de la enseñanza que sufrieron tortura, desaparición, que sus familias han quedado tan destruidas y que todavía hoy seguimos sin saberlo, saber la verdad, sino la invitación a trabajar sobre el tema de derechos humanos en la educación, pero no como un tema más programático, sino que sea como el eje, ¿no? Como lo que nos conduce. Esa invitación a mí me llamó muchísimo la atención, que esté plasmada, creo que se plasma realmente en esta oportunidad, sí. Sí, el folleto al cual nos estamos refiriendo, que recopila esa legislación, en realidad ha sido auspiciado por la Federación Uruguaya del Magisterio y por el Movimiento de Educadores por la Paz. Son asociaciones que desde luego tienen su posición sobre no solamente cuál debe ser el concepto de educación, sino cómo ese concepto de educación, siempre en renovación, podríamos decir, en toda sociedad, se nutre de determinados contenidos. Lo importante es que el contenido derechos humanos y formas de vivir en una ciudadanía avanzada constituyan elementos componentes de la formación que reciben los estudiantes en los distintos niveles de la enseñanza. De tal manera, yo creo que es justa tu observación de que se trata de trabajar los temas, trabajar el gran tema de los derechos humanos. Y esto significa no solamente disertar sobre ellos, sino organizar los centros educativos también de tal manera que en ellos se respeten los derechos humanos. Si nosotros echamos todos los días un discurso sobre el problema de la igualdad de género y en la escuela no lo tenemos en cuenta y tenemos manifestaciones de discriminación que casi siempre son contrarias a la causa de la mujer, entonces hay una contradicción que también la percibe el estudiante. De manera que a mí me parece que las herramientas, los medios puestos a disposición del educador no son para su ilustración, su erudición, su enriquecimiento profesional, son para que los convierta en prácticas corrientes en la escuela o en el liceo o en el instituto en el cual trabaja, en las condiciones reales de la vida comunal que son las que deben primar. Bien, volvemos luego del recreo del mediodía en la Centenario con este programa de Gala de Arcilla con la presencia del maestro Miguel Solar. Y que explotan teléfonos y Facebook. La comunicación a full. Adelante, Fifi.